Albano, bueno, ambos van a dar a conocer los detalles de lo que va a ser la noche de gala y todos los actos que el municipio capitalino tiene previsto realizar de ahora adelante por los 419 años de la ciudad de Toro Santos de la Nueva Rioja, a conmemorarse este día jueves 20. Vamos a estar comenzando en unos instantes. Estaba aguardando frente a alguien, no sabemos todavía a quién, ¿no? Un motivo por el cual estamos así aproximadamente 10 minutos. Recién parecía que iba a comenzar. Todos los periodistas dispusimos de las grabadoras para comenzar esta conferencia de prensa que en instantes se estará llevándose adelante. Para, bueno, como decíamos, conocer los detalles de este de estos festejos de la noche de gala del de mayo, actividades que va a llevar a cabo el municipio capitalino. Nos dicen que ya estamos listos para comenzar, va a comenzar esta conferencia de prensa acá en la sala de situación del municipio capitalino. Esto para hablar del intendente de la ciudad, Ricardo Quintela. Vamos a ver qué es lo que dice, cuáles son los detalles que va a tener estos actos. No vamos a disponernos, bueno, a escuchar, ¿no?, al jefe comunal de la capital de la provincia de La Rioja, ¿no?, en estos 419 años que va a cumplir la capital riojana, ¿no? Vamos a acercarnos. Está ya hablando el intendente Ricardo Quintela. Vamos a escuchar lo que dice. La noche de gala, esperando el día 20 de mayo, que es el aniversario de La Rioja, la ciudad capital de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Estamos con los responsables de la noche de gala, tanto la subsecretaria Mónica Díaz de Albano, el director de la orquesta Vicencia Zarreta, Facundo Oliva de Ballet Tango, Ismael Martínez de Danza Folclórica, su directora general, el compañero de danza clásica, Marito González. Ellos son los verdaderos que los que van a hablar realmente explicando lo que significa la noche de gala. A mí me resta simplemente convocar a la gente de la ciudad capital, de toda la provincia, y quienes nos visitan en la ciudad capital de La Rioja, a que presencien una obra de una jerarquía pocas veces vista. Creo que ahora es récord en la cantidad de integrantes que participan, cerca de 200 aproximadamente participan en escena, lo que habla de un récord, no tan solo en la cantidad de artistas, sino también en la calidad. Y algo que hay que resaltar, y que yo me siento orgulloso, que todo riojano, absolutamente riojano, la idea, la puesta en escena, los músicos, los artistas, los integrantes del ballet, la coreografía, todo enteramente riojano. Lo dejo en las palabras de su verdadero protagonista. Bueno, muy buenos días a todos. Como decía el intendente, tenemos doble responsabilidad, todo este equipo que ustedes ven ahora presente para anunciar esta velada. Lo tomamos con mucha responsabilidad al festejar un aniversario más de la ciudad de La Rioja y también al festejarse el bicentenario de la patria. Como decía el intendente, creo que es una producción artística y técnica muy importante por la cantidad de personas que hay, tanto arriba del escenario como la gente que está atrás del escenario, los asistentes. Así que bueno, es un grupo bastante importante todo lo que es una producción. Y como decían todos los medios en estos días, creo que es, y que los riojanos tenemos que tomar valor de esta fecha, que es cada 19 de mayo que estamos previo al Día de La Rioja. Creo que es importante que nos acerquemos todos, y la invitación está hecha para la explanada de la vieja estación, que se va a realizar el miércoles 19. Invitamos a todos a las 21:30, pero vamos a comenzar puntualmente a las 22, porque es un espectáculo que durará más o menos aproximadamente 2 horas, y tenemos previsto terminar a las 23:55 más o menos para el canto de los himnos, la presentación de las banderas de ceremonias y el canto de la música del cumpleaños feliz. ¿Cómo va a ser el despliegue de este espectáculo que se van a hacer ahora? Bueno, el espectáculo, como les decía, está dividido en cuadros, todo tiene una línea histórica. Hemos tratado de, en este tiempo, en estas dos horas aproximadas, reflejar todos los momentos importantes que hemos vivido los argentinos y también los riojanos. Vamos a pasar por diferentes épocas de estos 200 años, como vamos a ver también momentos que hemos vivido muy importantes, como también vamos a ver reflejado la voz y la palabra y el mensaje, por ejemplo, del Monseñor Angelelli. Va a estar también representado una época también muy importante, como es en el caso de Evita, también en la época que le decimos de Noche Ciega del proceso, la venida de la democracia. Creo que hay muchos momentos muy reflexivos para nosotros como argentinos y como riojanos. También van a estar presentes nuestros caudillos que lucharon por el federalismo, así que yo creo que va a ser un espectáculo muy rico, donde hemos tratado de teatralizar todos estos momentos, y eso es bastante, importante, y sobre todas las cosas poderlo hacer en una obra artística, tanto en la música, que está todo compuesto, como es el título, Suelo Bendito. Entonces creo que esto vale mucho, porque está pensado todo el guión, toda la música, toda la puesta en escena que está a cargo del profesor Marcos Vega. Pero yo creo que todos los riojanos vamos a estar orgullosos de poder decir, así como Mendoza tiene su fiesta de la vendimia, San Juan la fiesta del sol, yo creo que va a ser importante nosotros tener nuestra gala que sea la fiesta de los riojanos. Mónica, toda la gente que concurre aquí a la Ciudad de las Artes va a estar cómodamente sentada, va a tener cosillas. Exactamente, el intendente nos acaba de comentar que también, dado el clima, se alquilaron también un sistema de calor que puedan tener la gente. Pero como le decía el intendente, yo creo que hace 200 años, en 1810, la gente se convocó a la Plaza de Mayo por el tema de la Revolución de Mayo. A pesar de la lluvia, porque había paraguas y todo esto, el clima yo creo que eso pasaría a ser secundario. Lo importante es el motivo que nos lleva a estar presente en este espectáculo, que creo que, bueno, el calor de la gente va a hacer que pasemos una noche muy agradable. Bueno, muy bien, ahí está la palabra ante Mónica Díaz de Armano, quien es la Secretaria de Cultura del Municipio Capitalino, brindando los detalles de esta conferencia, en esta conferencia de prensa, sobre lo que va a ser la velada, ¿no? Esperando el cumpleaños número 419 de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva York. Bueno, muy bien, gracias ahí, Carlos, los detalles, ¿no?, de lo que va a ser justamente la jornada, comenzando prácticamente los actos previos, ¿no?, al Día de la Rioja, que se va a cumplir el día jueves. Toda una tradición histórica, todo, digamos, con contexto nacional y provincial, que se van a ver reflejados en este evento artístico, ¿no?, que va a presentar el municipio capitalino. Un abrazo, Carlos, hasta luego. Hasta luego, gracias.